Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Aquella fiesta tenía que empezar, y sin orquesta no se puede bailotear. Los invitados se reunieron seriamente a pensar, a pensar, a pensar, a pensar, cómo hacer, cómo hacer, cómo hacer, cómo hacer, una banda de papel. Y ensayaron, ensayaron, ensayaron, ensayaron, cómo hacer. Consejos para ahorrar energía. El hielo y la escarcha son aislantes y dificultan el enfriamiento del interior del frigorífico. Los nuevos modelos ya vienen con el sistema No Frost, que evita la formación del hielo y escarcha. Gracias a esta medida se puede conseguir ahorros de hasta el 30%. Estos son nuestros consejos. Curiosidades. Curiosidades. Hola a todos. Aquí estamos una vez más para contaros cosas curiosas de la ciencia. En esta sección os vamos a acompañar Andrés, Iván y Carla. ¿Estáis dispuestos a oír las más asombrosas noticias de la ciencia? Pues comenzamos ya. Comenzamos. Os hablamos de las cerillas. Realmente habría que decir bengalas. Y ahora os explicamos la razón. Las primeras cerillas similares a las que hoy en día utilizamos se fabricaron a principios del siglo XIX. Consistían en astillas de madera de 8 centímetros de longitud, con sustancias químicas en un extremo. Al frotarla en papel de lija, ardía y producía pequeñas explosiones. A menudo, el usuario se veía envuelto en una lluvia de chispas. Aquellas cerillas eran difíciles de encender y olían fatal. Se llamaban Lucifer. No sabemos si en relación al demonio. En las cajetillas ponía una advertencia. A ser posible, evite la inhalación de los gases de la combustión. Quienes padezcan alguna infección pulmonar no deberían utilizar lucifers. En 1860 se podría leer un anuncio. Invente un nuevo material y gane $10,000. Ese es el premio que ofrecía una compañía fabricante de bolas de billar. No era mal premio, ya que ese dinero equivaldría a 1,000,000 euros actuales. Lo que ocurría es que hasta 1860 la firma había fabricado las bolas con marfil, procedente de los colmillos de los elefantes. Pero eran cada vez más difíciles y más caros de obtener, y se quería sustituirlo por un nuevo material que tuviese propiedades similares. John Yad, un inventor norteamericano, ganó el premio. Elaboró un nuevo tipo de material al que llamó plástico. Era duro, resistente y fácil de moldear. Desde entonces, las bolas de billar se realizan con plástico. En 1968, el doctor Spencer Silver, un químico que trabajaba con la compañía 3M, elaboró un adhesivo de contacto, sensible a la presión, para usar con papel. El nuevo producto debería pegarse en cualquier superficie, pero era débil y se desprendía enseguida nada más tirar de él. Art Fry, ingeniero, pensó que el nuevo adhesivo podría servir para pegar temporalmente pedacitos de papel en un libro de cantos, para marcar las canciones en el coro de la iglesia. Y aquello fue todo un éxito. Fue así como nacieron los blogs, llamados Posit. Pues hasta aquí han llegado nuestras curiosidades científicas. Esperamos haberos entretenido este rato. Nos marchamos ya, pero seguid con nosotros, que ahora tenemos más cosas para entreteneros. Hasta otro rato. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día, sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. Me encanta jugar al fútbol con mis amigos. Me gusta jugar a pelota a mano porque me divierto. O al tenis siempre que puedo. Hago taekwondo toda la semana. No se me dan nada mal los tiros triples. Practica deporte, hazlo por ti y por tu salud. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, y mucho menos un gol. Si quieres algo para hacer en las tardes frías y lluviosas, o simplemente para no aburrirte, esta es tu sección, Una vida de película, con Nayara Méndez. Buenas, queridos oyentes. Soy Nayara Menéndez y hoy, en el programa infantil de Una vida de película, voy a hablaros sobre una de las series más importantes de mi infancia, Las Winx Club. Si lo quieres. La serie se basa en 6 hadas mágicas que se denominan el Winx Club. Son adolescentes guapas, con mucho estilo y un don especial para la magia. La historia, excepto en la temporada 4, transcurre en el mundo mágico de Magix, poblado por hadas, brujas, monstruos, humanoides e infinidad de criaturas fantásticas, y cuenta la lucha clásica entre el bien y el mal. Las integrantes son Bloom, princesa de Dominó y hada del fuego del dragón, Estela, princesa de Solaria y hada del sol, la luna y las estrellas, Flora, hada de la naturaleza, Laila o Aisha en muchas versiones, princesa de Andros y hada de los líquidos, Musa, hada de la música y Tecna, hada de la tecnología. Roxy es una hada de los animales, que también se considera por algunos como integrantes del club, pero que aparece en una de las últimas temporadas, y es la princesa de la tierra. Son las hadas más poderosas de la dimensión mágica. ¿Tendrán que enfrentarse a una increíble aventura? Y enfrentarse a los más peligrosos enemigos. Alianzas malvadas. ¡El trono es mío! Debemos hacer un trato. ¿Quién eres? Soy Politea. Viejos enemigos. Mi triunfo será completo. Esto arruinará mi cabello. Las Wings vuelven. Retrasadas minuto y 35 segundos. Wings Club, el misterio del abismo. Vamos, chicas, hagámoslo. Yo. ¿Ah? ¡Ah! Pan comido. ¿Qué podría salir mal? ¡Toma esto! Una nueva aventura mágica. Bloom, no te preocupes por mí. ¡Ahora es mío! ¿Por qué todas las brujas tienen la costumbre de secuestrar al novio de alguien? Si lo quieres, tú lo serás. Una del club. Wings. Y ahora os voy a nombrar a los especialistas, que son las parejas de las Wings Club. Están Sky, príncipe de Heraclión. Brandon, que es su mejor amigo y príncipe de Heraclión. Elia, príncipe de Linfea. Raven y Timmy, que no se sabe su planeta de origen. Y Nabu, que es el príncipe de Andros. Y las parejas que hay entre ellos son Sky con Bloom, Brandon con Estela, Elia con Flora, Musa y Raven, Tecna y Timmy y Laila y Nabu. Y ahora están las Pixies, a ver... las mascotas mágicas que tienen una unión especial a las hadas se les denomina pixies y son Loquette, la pixie de Bloom, Amore, la pixie de Flora, Toon, la pixie de Musa, Digit, la pixie de Tecna, Piff, la de Laila y Chata y Zing, que no se sabe de quién son pixies. Los guardianes de los océanos de cada una de las tierras, de cada uno de los mundos de las princesas se denominan selkies y son Lemmy, el selkie de Laila, Iliris, que es el selkie de Estela, Sona, el de Musa, Licia, el de Tecna, Desiree, el de Flora, Serena, el de Bloom, Filia, el de Roxy y Nisa, que es el de Daphne, la hermana de Bloom. Y bueno, queridos oyentes, hasta aquí el programa infantil de esta semana. La semana que viene volvemos con más. Si lo quieres, tú lo serás. Wings Club. Estás escuchando Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Yo quiero ser como mi papá. Sí, sí. Me haré un bigote con la crema de rasurar. Adivina, adivina, adivinador. Adivinanzas. Adivina, adivina, adivinador. Hola queridos oyentes, me llamo Carla y ahora os voy a contar una adivinanza. Aunque de comida voy cargado y la gente me vacía y nunca soy tragado. ¿Sabéis quién soy? El plato. Dichos y frases hechas. A perro flaco todos son pulgas. Se utiliza este refrán para indicar que los desgraciados y los que sufren acumulan las desdichas unas tras otras. Y es más, para los que no tienen recursos, una pequeña desgracia puede ser un gran mal, porque viene con otros dolores y otras penas. Así como al perro hambriento y vagabundo, lo martirizan las pulgas, que es la peor desgracia que pueda tener un perro. Así a las personas sin fortuna, todo se les vuelve en contra, y a una persona se suma otra y otra. Y por eso dices, las desgracias nunca vienen solas. El medio ambiente lo necesita. El papel de los periódicos es más fácil de reciclar, ya que está hecho de fibra de madera. Si nuestro país se reciclase la décima parte de los periódicos de un año, salvaríamos 700.000 árboles. Recicla, por un mundo mejor. Hola, queridos oyentes, me llamo Nerea y os voy a contar un poema de Antonio Rubio que se titula Tras Tras. Tras Tras, ¿quién es? El pobre y viejo pirata que solo tiene una pata. Tras Tras, ¿quién es? El pato de los arroyos con dos patas y tres pollos. Tras Tras, ¿quién es? El borrico sin albardas con cuatro patas muy largas. Tras Tras, ¿quién es? El cien pies. Conocí a un capitán que en su juventud vivía en el mar, y su hogar fue la inmersión. Y amarillo él muy bien pintó, y partir con quien soñar, sumergido con verde mar, verde mar. Y el color de mi soñar, amarillo, es verde mar, verde mar. Amarillo es, un marino es. Amarillo es, amarillo es. Amarillo es, un marino es. Amarillo es, amarillo es. Junto a mí, a bordo están 1, 2, 3, 4, 5 los que navegarán. Y a cantar para empezar. Amarillo es, un marino es. Amarillo es, amarillo es. Amarillo es, un marino es. Amarillo es, amarillo es. ¡Qué feliz vivir así! ¡No queremos nada más! Cielo azul y verde mar. Cielo azul y verde mar. Amarillo es, un marino es. Amarillo es, amarillo es. Amarillo es, un marino es. Amarillo es, amarillo es. Cosas que vosotros no creeríais. Cálzate tus zapatillas, coge tu mochila favorita y llénala de ganas de viajar. John is in a basement, mixing up the medicine. I'm on a pavement, thinking about the government. Comienza ahora Pequeños Rincones. Viaja con nosotros si quieres gozar. Lo pasarás genial con Marina Benito. Woke up one morning half asleep with all my blankets in a heap and yellow roses scattered all around. The time was still approaching for I couldn't stand it anymore. So Mary goes upon my eider down. Hola oyentes, esta semana os invito a viajar con mi sección a una localidad de encanto y os preguntaréis de dónde hablo. El pueblito que he elegido esta semana para contaros sobre él es Cudillero. Déjate acariciar, envolver en este sueño de mar. Cudillero es un pequeño pueblo de la costa asturiana, en el norte de nuestro país, donde se puede disfrutar del encanto del mar Cantábrico. Estamos hablando de la villa asturiana más visitada. Está rodeado por tres montes y en las laderas de estos reposan los cimientos de las casas del pueblo. El pueblo dispone de numerosas iglesias, miradores y una amplia oferta gastronómica. Cerca de él, playas y parajes naturales, además de una amplia oferta cultural en los alrededores. Hace de esta una escapada perfecta para cualquiera que quiera desconectar. Es muy recomendable para poblaciones que se encuentren hasta 2 horas y media de viaje. Para comenzar una ruta por Cudillero es recomendable hacerlo en su punto más emblemático, el anfiteatro. Ese es el nombre que recibe una de las casas escalonadas que forma terrazas que van ganando altura, dejando en su interior la plaza principal, Plaza de la Marina, en forma de escenario de un improvisado anfiteatro y de ahí el nombre. Si a esto le añadimos las coloridas casas que decoran las laderas del pueblo, hace de esta una panorámica increíble y que no deja a nadie indiferente. Cudillero creció en torno al mar y sigue conservando ese espíritu de pueblo de pescadores, donde la pesca sigue siendo el principal recurso económico. Su puerto abastece a una decena de restaurantes y tabernas marineras, una muy buena elección para parar a comer. La antigua lonja de pescadores es hoy el aura didáctica de los Pichuetos y la Mar, donde se cuenta la historia de Cudillero y sus habitantes, para el que esté interesado en conocer un poco más. Es posible que la mejor foto para hacer en Cudillero se pueda sacar desde la ruta de sus miradores, declarada Conjunto Histórico-Artístico. El Paseo al Faro, la Atalaya o el Pico son otros de los lugares más fotografiados. Otro de los lugares que no nos podemos perder es el Mirador de la Garita, que nos permite observar mejor el contraste entre el color rojizo de los tejados y el mar, con el anfiteatro a lo lejos. En tiempo de mucho calor, todavía se pueden ver el proceso de secado de algunos pescados colgados de las casas. Parece que esto era una antigua costumbre para almacenar el pescado y comerlo en la época en la que no se podía salir a pescar, aunque hoy en día no se hace por eso, pero es una bonita tradición. Para completar esta escapada, podemos realizar diversas actividades muy cerca de Cudillero. Turismo rural o senderismo, rutas en bici, en moto o andando por valles, ríos y playas. Visitar el Pito, donde se encuentra el Palacio de los Selgas. Visitar playas como el Aguilar, Beneiro, la Concha de Artedo, San Pedro de la Ribeira, la Cueva. Ruta a las Brañas Vaqueiras, que son construcciones de cómo era la vida de los vaqueiros, aunque requiere bastante tiempo. Visita de iglesias, donde tanto las de Cudillero como algunas de los alrededores tienen un gran interés cultural. Un ejemplo de ellas es la iglesia de San Martín de Luíña. Visitar el pueblo de Luarca, también con un gran encanto y a solo 20 minutos de Cudillero. Visitar Cabo Vidio, apenas a 10 kilómetros, desde donde se puede divisar Estaca de Bares o el Cabo de Peñas. Además, se puede disfrutar de un emblemático faro y unos imponentes acantilados. Y eso es todo por hoy, oyentes. Espero que hayáis disfrutado mucho de mi sección y haberos trasladado durante unos minutos a este mágico lugar. Os invito a visitarlo, ya que merece la pena solo por su encanto. Hasta la semana que viene. Feliz fin de semana y os dejo con más Llámalo Alfa. Thank you. Déjate acariciar. Envolver en este sueño de mar. Pinky cerebro, Pinky cerebro. Uno es un genio, el otro no está acuerdo. Son Pinky y Cerebro. Cerebro, ¿qué hacemos ahora? Lo mismo que hacemos cada semana, Pinky. Escuchar nuestro programa Menuda Hora en tu emisora favorita. Vuelvo a mi planeta, ya te lo he dicho. Esta noche abandonaré el mundo de los humanos por última vez. Había un aire de tristeza en los ojos del hombre de las estrellas. Y no nos vamos a ver nunca más. Por eso te voy a hacer un regalo, para que te acuerdes de mí cuando ya no esté aquí. Cada libro es un tesoro distinto. Puede estar en la Tierra o allá arriba en las estrellas. Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos. Un gato y un gallo van por la barandilla de un puente. El gato se cae y dice: ¡Me ahogo, me ahogo! Y el gallo dice: ¡Qué quiere que haga! ¡Qué quiere que haga! Un gato caminaba por un tejado maullando: ¡Miau, miau! Entonces se le acerca otro gato repitiendo: ¡Guau, guau! Entonces el primer gato le dice: Oye, ¿por qué ladras si tú eres gato? ¿Qué pasa? ¿Es que uno no puede aprender idiomas? Oh, oh, oh, oh, oh, oh. ¿Qué le dijo la cucharilla a la gelatina? No tiembles, cobarde. ¡Joder, es que no! ¡Joder, es que no! Chistes en Menuda Hora. ¿Qué le dijo la cucharilla a la gelatina? ¡No tiembles, cobarde! Una vez, la mamá de Luisita había tenido gemelos. Dile a la maestra que no vas a ir esta semana a la escuela. Sí, mamá. Por la tarde, Luisita regresa del colegio. ¿Qué te dijo la maestra? Que muchas felicidades por el bebé. ¿Y no le dijiste que eran dos? No, guardé el otro para la semana siguiente. Juanito, dime una palabra que tenga varias oís. Goloso. Muy bien, ahora tú, Pablo. Horroroso. Muy bien, te toca, Jaimito. ¡Gol! Jaimito, ¿o paras de hablar o llamo a tu madre? Usted misma, profesora, pero mi madre habla mucho más que yo. Bye.

Era hermoso. Se puso la de máscara de cerdo su propia tomate. Hay que ver qué mal mentía. Se puso la de más cara de cerdo. La otra fea, digo, hermana, gritaba desde la ventana. Si no lo veo, no lo creo. ¡Qué bárbara su alteza! Con este corro... Iba a decir con este corro de patatas. Sí, a la riojana. Este dúo se conocen desde que eran niños. Ambos son de Cádiz y del mismo barrio, La Laguna. Desde que tenían 16 años, Marta Sánchez junto a otro... Marta Sánchez, junto al grupo Ole Ole, fue uno de los tantos grupos surgidos en los... Macaco es un grupo musical de Barcelona, surgido en 1997 y liderado por Daniel Moco... Y obtuvo el éxito gracias a su tema Moving, que utiliza... Venga, empiezo ya. ¡Qué suerte! Hemos te... ¡Coy! We got a party to go to tonight. Tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene.